decepción que en mí crece, inmutando el semblante quedado sin recuperarme. Se me está acabando el tiempo, se me acaba la vida, incrementando tormentos tan solo con tu partida. Tiraste contra el reloj, no llegaste a algún consenso, ni reafirmaste el amor. Solo pienso que